Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y esta noche nos encontramos con Antonio Puente Mayor, que tiene nueva obra en el mercado, y en este caso una obra bastante especial. Se llama La Vuelta al Mundo sin Salir de España, publicado con Anaya Turing. Y es que esta Vuelta al Mundo sin Salir de España demuestra que no es necesario cruzar fronteras para descubrir maravillas comparables a las de los destinos más exóticos del planeta. A lo largo de sus páginas, el libro explora la diversidad y riqueza de España, desde playas que evocan paisajes caribeños hasta majestuosas cordilleras que no tienen nada que envidiar a los Alpes. Asimismo, recorre yacimientos arqueológicos de inestimable valor, se adentra en cuevas asombrosas y revela secretos ocultos en las profundidades marinas. Es un enfoque muy original, como es habitual en Antonio Puente Mayor, y es una obra perfecta para este verano. Los que quieran redescubrir lo cercano o conocer nuevas experiencias sin viajar al extranjero, que a lo largo de sus 224 páginas, que se lancen y que busquen, porque Antonio Puente Mayor es un habitual ya de la literatura en este país, licenciado en Filología Hispánica, guía de tour operador en circuitos por todo el país, conoce España como nadie, autor de diferentes libros. A mí me encanta Nazarenos de Caramelo, que fue por el que yo conozco y entablo esta amistad tan especial con mi querido Antonio Puente Mayor. Y a partir de ahí, bueno, pues ha visto muchísimos libros como La sombra de Becker y como otros tantos que destacan de su bibliografía: El pintor de los muertos, La España inédita, 40 cuentos de Semana Santa para 40 noches de Cuaresma. Es decir, tiene muchísimos libros, La pandilla morada, muchísimas obras que a uno, la verdad, y también mucha implicación con los niños, que siempre es importante, y que nos habla muy a las claras del valor que tiene Antonio Puente Mayor a nivel cultural y también a nivel divulgativo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenido a tu casa. Buenas noches, José. Es un placer estar una vez más en tu programa, contigo, hablando de esto que nos apasiona, ¿no? Que es la literatura, la historia, los viajes, bueno, pues todas estas cosas. Digo bien que es una obra de estas que uno no se debe perder, una obra que uno debe llevar debajo del brazo, a las que nos tiene ya acostumbrados. Estás convirtiendo en un clásico, eso es bueno. Y oye, conocer mejor España a través de lo que son escenarios o lo que son paisajes evocadores que nos pueden recordar a otros puntos del mundo. Sí, efectivamente, es un juego. España es un país lleno de tesoros, como tú bien sabes, y yo pretendía en este caso pues retar al lector a que establezca esa comparativa, ¿no? Entre lugares, tesoros que tenemos en nuestro país y, por supuesto, otros lugares del mundo, porque muchas veces cuando uno viaja por España, pues piensa que para qué desplazarse miles de kilómetros para descubrir una playa paradisíaca o ver una cueva llena de riqueza natural o visitar un museo curioso cuando en la misma España tenemos cosas que probablemente están a la vuelta de la esquina y ni siquiera hemos tenido unos minutos, un rato para ir a visitarla. Así que esa era la idea, José, hacer un juego, hacer unos paralelismos entre lugares de España, lugares del mundo, y también al fin y al cabo pues descubrir tesoros que no están habitualmente en las guías de viaje, que a lo mejor no aparecen en nuestra lista de prioridades, pero que tenemos que verlos porque merecen la pena. Lugares que son maravillosos, la verdad es que cuando uno repasa el libro se encuentra con un buen número de sitios que te sorprenden, porque además establece una relación muy curiosa entre el país y el sitio en España en el que te detienes, ¿no? Por ejemplo, y comenzando, un cementerio alemán en Extremadura. A ver, explícame eso, Antonio. Bueno, mira, esta historia es muy curiosa porque yo la descubrí casi por casualidad. Seguramente habrá oyentes que conozcan el monasterio de Yuste, en Cuacos de Yuste, en la provincia de Cáceres, que es donde se retiró a bien morir el gran emperador Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Bueno, yo fui con mi familia a visitar este monasterio, y subiendo con el coche por la carretera que va desde el pueblo, desde Cuacos de Yuste hasta el lugar donde está el monasterio Jerónimo, que está un tanto alejado de la población, está retirado, como debe ser, ¿no? Estos lugares, estos cenobios, pues siempre buscan la espiritualidad, la tranquilidad. Descubrí que a mano derecha en la carretera había un pequeño cementerio. Detuvimos el coche y, bueno, pues nos fuimos a echar un vistazo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que descubro que es un cementerio alemán, un cementerio que acoge los cuerpos, los restos de soldados alemanes caídos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos eran jóvenes marinos, aviadores, la mayoría de ellos, y que habían caído, bueno, pues sí, estaban en suelo español tras naufragios, derribos, etcétera, ¿no? Claro, rápidamente esto me lleva a investigar sobre el lugar, ver cómo se monta este camposanto, y doy con un nombre propio, que es el de Gabriel Marián Poppelreuther, que, bueno, es una persona que se pone en común con una delegación alemana que busca precisamente encontrar todos los cadáveres de soldados alemanes caídos en suelo español y reunirlos en un mismo espacio. Esto evidentemente lleva un proceso diplomático importante, pero bueno, pues lo tenemos prácticamente desde los años 80, desde el año 83, que es cuando se inauguró. Son 180 cruces de granito que, como digo, recuerdan a soldados alemanes caídos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos tienen su nombre y su apellido, otros son soldados desconocidos, pero yo lo he puesto en relación con un cementerio alemán que es bastante imponente, el cementerio de Albe, que es el primer gran camposanto militar de Alemania, está en Berlín, tiene 23.000 tumbas, fundamentalmente de alemanes caídos en la batalla de Albe de 1945, además de algunos trabajadores rusos, víctimas del campo de concentración de Kesendorf, en fin, que digamos que es un cementerio emblemático de Alemania y que guarda similitudes, sobre todo en la manera de colocar las cruces, ¿no?, que he dicho, de granito, de disponerlo bastante sobrio, bastante austero, muy en la línea de lo alemán, pero que en este caso, pues la verdad es que nos evoca bastante nuestro camposanto extremeño. Un camposanto que además yo tengo el gusto de conocerlo, como toda la zona extremeña, y la verdad es que te llama muchísimo la atención, ya no solo ese cementerio, sino incluso ese monasterio, ¿verdad?, que es tan llamativo y que también es tan imponente. Pero China también está presente. China está presente en nuestro país y China no puede faltar porque nos vamos a encontrar un punto budista en la Alpujarra granadina. Fíjate qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo se llega a ese punto tan destacado en la Alpujarra y qué nos debe de llamar la atención? Pues fíjate, José, que esto es muy curioso porque esto, el budismo, como tú sabes, no es chino, viene de la India en realidad. Pero bueno, tenemos aquí una conexión entre India, China, Granada, la Alpujarra. Es bastante curioso. Lo primero, decir que el Tíbet, que es el lugar donde ubicamos a día de hoy el principal centro budista del mundo, ¿no? Sí que está dentro de China, es una región autónoma, tiene el Everest allí como punto de referencia, que es la cumbre más alta del planeta, y al Dalai Lama, que es, digamos, la gran figura de la tradición budista. Aunque en realidad no nació en el Tíbet ni nació en China. Hemos dicho que el budismo nace en la India en el siglo VI y se asienta allí en el Tíbet, en China, en el siglo VII. Sería en el reinado de Sonses Kampo. Bueno, hoy la región, evidentemente, pues es, además de un emblema espiritual mundial, como tú bien sabes, es un centro de debate geopolítico, por desgracia. Siempre está ahí en esa geopolítica relacionada con el gran país que es China. En España, la historia del budismo comienza en los años 70. Es la época en la que comienza a introducirse en nuestro país esta religión. Y bueno, pues tenemos efectivamente la Alpujarra granadina como uno de los grandes epicentros del budismo. Concretamente un pueblecito que se llama Bubión, en Bubión. Allí se fundó en los años 70 un centro de retiros que se llama Oselin. Esto lo funda un señor llamado Lama Yeshe, junto con otro lama, el lama Zopa. Ellos recorrían la zona, iban buscando un lugar especial al que retirarse. Hablábamos antes, por ejemplo, de Cuacos de Yuste, donde se retira el gran emperador de las Españas, Carlos V. Pero es que en este caso, pues también, dentro de otro tipo de religión, que no es la cristiana, que es la budista, pues también buscan lugares apartados, lugares evocadores, y en este caso encuentran en Bubión el sitio adecuado. Bueno, pues tras hallar ese lugar en Bubión, llega el verdadero Dalai Lama, la persona indicada para bendecir ese lugar, ¿no? Lo hace en el año 1982 y le da un nombre muy curioso. En la traducción de Oselin significa el lugar de la luz clara. Fíjate qué lugar más bonito. Es un título que remite perfectamente, pues, al entorno que tenemos en las Alpujarras, entre montañas, silencio, un lugar ideal para meditar y para hacer esa práctica budista. Pero lo más curioso de esta historia nos llega tres años después de la inauguración, en el año 86, cuando nace un niño en Bubión, un niño que rápidamente es reconocido como la reencarnación del Lama Yeshe, ese señor que funda Oselin, ¿no?, este lugar de retiro. Este niño rápidamente, bueno, pues es elegido para formarse en la India y va a continuar esa línea budista hasta que ya, a determinada edad, decide cambiar de rumbo, abandona el camino del budismo y ahí queda la historia curiosa de ese niño que todos pudimos ver en los noticiarios de la época, ¿no? En el año 86, yo recuerdo en mi infancia ver la historia de este niño español que llegó a ser lama, ¿no? A día de hoy se puede visitar Oselin, por supuesto, se puede ir a pie, hay una ruta de 2 horas muy bonita que va desde el pueblo de Soportújar, que tú sabes, José, que es muy conocido por las brujas, es un lugar muy particular, y desde allí, bueno, pues se puede llegar hasta este centro de retiro y visitar la sala de meditación, la rueda de las oraciones, en fin, hay unos lugares, unos espacios curiosísimos dentro de este centro budista. Un sitio, además, que yo recuerdo la historia del lama, de aquel niño, ¿verdad?, que luego, bueno, luego tuvo una historia absolutamente, digamos, alejada de todo esto, pero que sí es verdad que durante mucho tiempo se habló mucho de ese niño lama. Escocia también no la podemos encontrar, ¿no? Además como un fantasma, que esto a mí me llama mucho la atención. Sí, Escocia. Escocia es un país fascinante, como tú bien sabes, ¿no? Yo tuve la suerte de visitarlo hace ya unos años, de recorrerlo de sur a norte, y la verdad es que me encantó sobre todo por lo que tú mencionas, el tema sobrenatural, ¿no? Allí el mundo de la muerte, José, la verdad es que lo tienen muy presente. A mí me recuerda mucho a Galicia, ¿no? Al norte de nuestro país, porque conviven diariamente con la muerte, ¿no? En las visitas a los cementerios, que para ellos son algo cotidiano, en general, en ese realismo mágico en el que está presente, pues, familiares, personajes históricos, siempre en castillos, siempre en lugares llenos de historia. Y hay una historia que a mí me llamó muchísimo la atención allí en Escocia, concretamente en Caithness. Es un castillo muy conocido dentro del mundo de Escocia y también del mundo de Inglaterra, ya que fue la residencia de la reina madre de Inglaterra, la madre de la fallecida reina Isabel, que todos hemos visto en televisión durante muchísimos años. Era esa señora que iba en silla de ruedas, tan simpática, ¿verdad?, con sus sombreros y tal. Ella eligió esta residencia, la residencia de la familia Sinclair, durante 50 años. Ella veraneaba allí, lo hizo entre 1952 y 2002. Y bueno, pues es un lugar muy particular, además de ser un sitio histórico, es un castillo en el cual, pues, un personaje femenino, Lady Fanny Sinclair, que era la hija del conde de Caithness, fue encerrada en la torre de ese castillo. El castillo se llama May, Castillo de May. Estamos hablando del siglo XVII, año 1643. ¿Por qué fue encerrada en la torre? Bueno, pues porque el padre descubrió que su hija tenía una relación con un labrador, con una persona que no estaba a la altura, ¿no?, de la clase social, y ella, pues, totalmente destrozada, ¿no?, al obligarla a abandonar aquel amor, pues decide lanzarse por la ventana y termina suicida, no sé, se muere, ¿no? Desde entonces, su espectro, conocido como la Dama Verde, dice la tradición que vaga por el castillo. Y bueno, y la verdad es que es una historia que a mí me llama muchísimo la atención, porque tenemos en nuestro país, en España, una muy parecida, que es la historia de Doña Blanca de Borbón, que fue reina consorte de Castilla, era la esposa de Pedro I, el que apodan el Cruel, algunos, otros lo llaman el Justiciero, que en esa época, estamos hablando de 1355, ya mantenía una relación con María de Padilla. Era un rey bastante mujeriego, y bueno, pues tuvo una de esas bodas de conveniencia, ya tenía una relación, tuvo hijos incluso con María de Padilla, la cual en mi ciudad, en Sevilla, es bastante conocida esta historia. Pero en el caso de Doña Blanca de Borbón, el lugar donde se aparece el fantasma es en el castillo de los obispos de Sigüenza, en Guadalajara. Estamos hablando de Castilla-La Mancha. Es uno de los grandes monumentos que tenemos en esa comunidad autónoma, ¿no? Bueno, él decide encerrar a esta mujer tras tres noches de matrimonio, únicamente tres. La acusaba de haberle sido infiel con su propio hermano, con don Fadrique, y la encierra tras tres noches de matrimonio, y posteriormente, tras estar cuatro años encerrada, nada más y nada menos, en este castillo de los obispos de Sigüenza, la va a enviar a Jerez de la Frontera, donde termina siendo asesinada por orden del propio rey. Tenía únicamente 22 años. Es una historia súper trágica, pero que nos pone en relación a Escocia con Sigüenza, Guadalajara. Qué interesante, Antonio, cuando uno se va encontrando con estas historias. Y bueno, va comprobando un poco esa relación, ¿no? Esa relación con los países, que se van estableciendo paralelismos, ¿verdad? Resulta apasionante. Otro punto de interés, bueno, Francia destaca por sus vinos, sobre todo por los de Burdeos, pero aquí también tenemos un museo del vino muy importante. Uy, ese lo conozco muy muy bien, porque llevo 20 años, 23 para ser exacto, visitando La Rioja con grupos de turistas, y bueno, he hecho infinidad de veces la visita, ¿no? Les he explicado este museo, uno de los museos más fascinantes que tenemos en España y muy poco conocido, José. Me estoy refiriendo al Museo de la Cultura del Vino, sobrino de la dinastía Vivanco. Pedro Vivanco fue la persona que lo fundó, un bodeguero célebre de La Rioja, y llegó, bueno, a ser propietario de muchísimas bodegas. Hoy día este museo y las bodegas están en manos de sus hijos, y bueno, pues es una auténtica maravilla. Es un museo que se inauguró en el año 2004, lo inauguró el rey Juan Carlos I, y que fue declarado por la UNESCO como el mejor museo de vino del mundo. Es una auténtica maravilla, ¿no? Bueno, ¿qué podemos encontrar en este museo? Que, por cierto, está en Haro, en La Rioja. Haro es la capital del vino de Rioja. Es el lugar que acumula más bodegas centenarias del mundo. Entre otras, por ejemplo, tenemos a Bodegas Muga, tenemos La Rioja Alta, tenemos Bodegas Bilbaínas, López de Heredia, en fin, La Cune, una bodega realmente fantástica, ¿no? Pero este museo concretamente está en Briones. He dicho Haro, bueno, a dos pasitos de Haro, en Briones, en un municipio que también es precioso, es conjunto histórico-artístico. Está allí en medio de una finca llena de viñedo que montó este señor Pedro Vivanco. ¿Y qué podemos encontrar en su interior? Bueno, pues colecciones únicas. Mira, por ejemplo, lo primero que suelo enseñar a la gente cuando entramos son los ritones mesopotámicos, ¿no? Que son esos cuernos que se usaban tanto para beber vino como símbolo, ¿no?, de la fertilidad, símbolo de tantas cosas. Tenemos también piezas egipcias, porque uno de los hijos de Pedro Vivanco es egiptólogo y tiene una colección de arte egipcio increíble. Tenemos un vaso del faraón Ramsés II, tenemos escarabeos, tenemos cuadros, una colección de arte increíble de Sorolla, de Picasso, hay mosaicos romanos, hay, bueno, absolutamente de todos, relojes. Y lo más curioso, José, es que todas estas piezas siempre tienen en común que están relacionadas con el vino, ya sean los cuadros, ya sea la obra en relieve. Siempre hay una relación directa con el fruto de la vid, y la verdad es que es algo realmente maravilloso. Y también tienen una colección, por cierto, de 3.500 sacacorcho, que es la mayor colección de este estilo en el mundo. Yo lo pongo en común este museo con otro gran museo de vino, ¿no?, que es el Museo de Burdeos. Hay una relación directa entre Burdeos y La Rioja, evidentemente, por los caldos, ¿no? Estamos hablando del Museo del Vino y del Negocio, que está situado a las orillas del río Garona. Tiene también, bueno, pues un grandísimo interés. Se puede explorar la historia del vino desde el neolítico, tiene botellas antiguas, documentos históricos, audiovisuales, pero insisto en que es muy superior el Museo de la Cultura del Vino de Briones, ¿no?, en La Rioja, muy cerquita, a unos minutos de Haro, la capital del vino de Rioja, y que yo le recomiendo a todo el mundo que visite, porque yo creo que se va a sorprender. Todos mis turistas se sorprenden, y la verdad es que es una de las grandes joyas desconocidas que tenemos en España. ¿Cómo se te ocurre esta idea, Antonio? ¿La idea de Pues mira, esta idea me surge, José, durante los múltiples viajes que voy haciendo durante el año, y sobre todo por esa frase tan manida, tan repetida de la gente de qué bien se debe estar en esta playa del Caribe, o que es que es fantástico cuando visité San Petersburgo, o cuando estuve visitando cualquier país de Centro Europa, ¿no? Y yo siempre digo, pero usted ha visitado tal galería de arte pero no conoce esta otra, o ha estado en tal playa y no conoce las Baleares, o no ha visitado Extremadura. Es que hay tantísimas cosas en España que muchas veces te da rabia, ¿no? A mí me encanta viajar al extranjero, igual que a ti. Soy un gran divulgador de países, al igual que de los tesoros de nuestro país, pero yo quería poner en valor todo lo que es las joyas que tenemos a nivel arquitectónico, a nivel paisajístico, a nivel patrimonial, y bueno, pues de ahí surgió la idea del libro. Fue apuntando lugares, apuntando rincones. Algunos yo los conocía ya de antemano, otros me los iban recomendando clientes, los propios guías turísticos, los proveedores, en los hoteles. Siempre voy con una libreta a mano, siempre voy apuntando cosas, y bueno, fíjate que fueron 100 los lugares inicialmente seleccionados, pero luego por temas de espacio, por temas de fotografía, los hemos reducido a 52. No, siempre se puede hacer una segunda parte, Antonio. Sí, sí, por supuesto que se puede hacer. Claro, daría para varias partes, porque hemos hecho esta selección, pero son tantos los lugares que descubrimos todos los años que figúrate. También relacionas Inglaterra con España. Y en concreto sí, con Alcalá de Henares. Sí, porque esa es otra curiosidad. mucha gente va a Londres, nosotros todos, o la mayoría de mis amigos hemos visitado Londres, y la verdad es que nos fascina Londres y sus alrededores, ¿no? Y dentro de las excursiones que se suelen hacer allí, hay una que a mí me llamó muchísimo la atención cuando recorrí Inglaterra, que fue Stratford upon Avon, que es la ciudad de Shakespeare, de William Shakespeare, ¿no? Yo soy un fan absoluto de la literatura clásica del siglo de oro, y concretamente uno de mis autores predilectos es William Shakespeare. Claro, fui allí como un auténtico fan, ¿no? Estuve con mi mujer recorriendo pues ese pueblecito precioso, ¿no? Que recuerda pues toda la época Tudor. Estuvimos visitando pues la casa natal de William Shakespeare en la calle Henley. Estuvimos en la granja de Mary Arden, que era la madre, ¿no? De este gran dramaturgo. Estuvimos en la vivienda de su esposa, de Anne Hathaway, y también visitamos la Holy Trinity Church, que es donde reposan sus restos. Esto para mí fue muy emocionante, ¿eh? Poder ver el lugar, la tumba donde está William Shakespeare. Tiene allí, por cierto, un busto que recuerda mucho, bueno, a esos cuadros y a esas imágenes que solemos tener en la cabeza del gran escritor. Y bueno, pues fue muy evocador, pero fíjate lo que suele ocurrir, ¿no? Que cuando visité Alcalá de Henares, pocos años después, me di cuenta que estaba ante una Stratford complutense, que es como yo la llamo en el libro, ¿no? Porque no era dedicada a William Shakespeare, pero estaba dedicada pues a nuestro genio de las letras, ¿no? Que es Miguel de Cervantes, ¿eh? Tenemos una auténtica maravilla. Hay joyas arquitectónicas del siglo XVI en Inglaterra, pero también la tenemos en España, concretamente en la Comunidad de Madrid, allí en Alcalá de Henares, y por ejemplo, pues se puede visitar la casa natal de Cervantes, que está reconstruida, bueno, igual que la de Shakespeare, evidentemente, aquí hay una labor de renovación, de restauración, etcétera, siguiendo los cánones de la vivienda castellano-toledana, ¿no? Esto se puede visitar en la calle Mayor, que es una calle muy bonita, porque está llena de soportales, es una calle muy castiza y que, bueno, pues te permite viajar en el tiempo a ese siglo XVI español, a ese siglo de oro, y dentro de esa casa pues tenemos mobiliario de época, hay unas ediciones del Quijote que son una auténtica maravilla, ediciones en varios idiomas, y tenemos por supuesto las esculturas de Don Quijote y Sancho, con la cual nos podemos hacer fotos en la misma puerta. También tenemos el hospital de Antezana, que es donde trabajó el padre de Cervantes, la casa de la calzonera, que es donde estaba su tío, hay un convento, el convento de la imagen, que es donde su hermana profesó como monja, llegó a ser priora, la hermana de Cervantes, la capilla donde fue bautizado Cervantes, tenemos la imprenta donde se sacó la primera obra pastoril, ¿no?, de Cervantes, la Galatea, en fin, que tenemos un montón de lugares, y por supuesto, como no, el Colegio Mayor de San Ildefonso, ¿no? Este Colegio Mayor es el lugar donde todos los años se entrega el prestigioso premio Cervantes, así que imagínate, es viajar al siglo de oro, ¿eh? Es un poco poner en común a los dos grandes autores de la literatura de esa época, sin salir de España y concretamente sin salir de Alcalá de Henares. Qué interesante, estamos hablando con Antonio Puente Mayor, nuestro querido amigo, con respecto a su nueva obra, A la vuelta al mundo sin salir de España, para Anaya Turing, y que, bueno, es una obra fantástica que a lo largo de estas 224 páginas recoge un viaje sin salir de España, pero que nos evoca a otros puntos del mundo, como él mismo nos está explicando. Y seguimos este recorrido haciendo una paradita en el exotismo de Irán, pero evidentemente sin salir de España y yéndonos en este caso a la provincia de Jaén. Pues mira, en la provincia de Jaén tenemos por lo pronto una gran colección de castillos, que es ni más ni menos que la primera de Europa, ¿no? Es una auténtica maravilla, son 237 fortificaciones las que tenemos en la provincia de Jaén, que se dice pronto. Se sabe que en la etapa dorada de los castillos, en la Edad Media en España hubo 500 castillos, y 237, estamos hablando que casi la mitad estaban en la provincia de Jaén, que se dice pronto. De entre esos muchos castillos que tenemos en esta provincia andaluza, que por cierto hay que redescubrir, porque Andalucía tiene joyas por todas partes, son 8 provincias maravillosas, pero Jaén siempre es una de esas provincias quizás que se menciona menos, ¿no? Que solemos visitarla menos, y yo la recomiendo encarecidamente, toda su provincia, la capital, que es muy coqueta, que es preciosa, en fin, hay cosas de ellas, una de las grandes joyas, es el castillo de Burgalimar. Esto está en la provincia de Jaén, concretamente en Baños de la Encina, que es una localidad de origen romano y que fue muy importante en la Andalucía musulmana, ¿no? Este castillo, esta fortaleza, se construyó en el siglo X, durante la etapa Omeya, esa gran etapa del califato de Córdoba, bueno, una de las más importantes dentro de la historia musulmana de la península ibérica, ¿no? Y de hecho, bueno, se conserva una lápida que atribuye la fundación del castillo de Burgalimar a Alaquén II, que era el hijo de Abderramán III, y ahí la conexión directa con Córdoba. ¿Qué diferencia este castillo a esta gran construcción jiennense? Pues que se hizo en tapial, o en tabilla, como se decía en la época islámica, ¿no? Que es una mezcla de adobe, de arena, de cal y de piedra. Bueno, pues fundamentalmente destaca por el color del adobe, ¿no? Del barro. Y están decorados sus muros con pinturas, evidentemente, para impresionar al enemigo. Por lo menos lo estaba en la época, ¿no? O ya solo queda la estructura del barro. Como curiosidad, por su antigüedad, por la importancia que tiene el castillo de Burgalimar de Baños de la Encina, hoy día ondea la bandera del Consejo de Europa. Fíjate qué curioso, en la Torre del Homenaje. Esto es una curiosidad, una distinción que únicamente tiene otro castillo en Europa, que es el castillo de Florencia, que está en Nápoles. De hecho, bueno, es el segundo castillo más importante de Burgalimar, el segundo castillo más antiguo de toda Europa, tras el de Spiš en Eslovaquia. O sea, estamos hablando de una fortaleza única en su género. Y yo la pongo en relación con un lugar que tú has mencionado, que es Irán, concretamente, pues con un castillo muy popular allí en ese país, que es el castillo de Rayen. Esto está en la provincia iraní de Kerman y tiene más de 1000 años. Estamos hablando de una tierra, como sabes, llena de historia, con una de las civilizaciones más antiguas del mundo, desde la antigua Persia, que pasó por la era islámica, con una gran revolución en el año 79, y donde, bueno, pues se encuentran tesoros realmente fascinantes, la mezquita del Shah en Isfahán, el Palacio de Golestán en Teherán, el Templo de Zoroastro, el Jardín Persa, en fin, hay absolutamente de todo allí para los turistas, pero sobre todo su gran joya es ese castillo de Rayen, que es una de las grandes fortalezas de barro que tienen en el país junto a la ciudadela de Bam. Por tanto, Irán, Jaén, tienen puntos en común, antigüedad, tienen historia, tienen fortificaciones, así que nada, yo por supuesto recomiendo visitar Irán y otros muchos lugares del mundo, pero antes hay que visitar la provincia de Jaén y concretamente pararse en Baños de la Encina. Otro punto que quizás hay quien pueda pensar que tiene pocas cosas en común con España es Islandia. Sin embargo, tú has encontrado un elemento análogo, evocador de Islandia con lo que es el norte de España, con lo que es las tierras gallegas. Sí, no ha sido nada fácil, porque la verdad es que pensar en Islandia y pensar en España dice, bueno, a ver qué hay aquí que podamos comparar. Bueno, pues hay una cosa que a mí me fascinó la primera vez que visité Orense en Galicia, que son las aguas termales. Orense destaca por sus termas y Islandia pues comparte con Galicia también esta riqueza natural, ¿no? Que son las aguas termales. Bueno, lo primero, en Islandia, que es una gran isla nórdica, como saben los oyentes, formada por lava petrificada y basalto, precisamente debe su nombre a los exploradores del siglo IX. Digo bien, siglo IX, que la llaman la tierra del hielo, Islandia, ¿no? Islandia. Bueno, pues es un lugar que, aunque tiene un clima templado gracias a la corriente del Golfo, durante grandes épocas del año, pues tenemos bastante nieve. Hoy solamente tiene 350.000 habitantes Islandia, José. Pese a todo, es uno de los países más desarrollados del mundo. Visitar Islandia es pensar automáticamente en fiordos, en glaciares y, por supuesto, en estas pozas termales que están alimentadas por energía geotérmica. O sea, estamos hablando de unos lugares donde uno se puede sumergir durante todo el año, destacando, pues, por ejemplo, las termas de Mývatn. Mývatn es una de las más famosas que tenemos en el país. Pero es que al otro extremo de Europa, en nuestro norte español, en este caso nuestro noroeste, tenemos a Ourense. Ourense, que es uno de los lugares quizás menos conocidos dentro de lo que son los itinerarios turísticos de Galicia. Ourense, Lugo, quizás son las dos provincias menos visitadas. Sobre todo, bueno, tenemos la provincia de Pontevedra y la provincia de La Coruña como lugares número uno en cuanto a turismo. Yo conozco esta tierra desde hace más de 20 años, voy con mi grupo, recorro Santiago de Compostela, voy a La Coruña, voy a Ferrol, a las Rías Altas, a las Rías Bajas, pero es verdad que en Ourense, bueno, en algunos circuitos hacemos alguna parada y sobre todo a la gente le llama la atención precisamente esas aguas calientes, ¿no? Esas burgas, que es como se conocen allí, a las aguas hipertermales, que además son muy buenas para los problemas dermatológicos, ¿no? Hay allí pozas, que es como se conocen en Galicia a estas aguas termales, las pozas de Chavasqueira, tenemos el manantial do Tinteiro, que por cierto alcanzan los 43 grados centígrados, o tenemos la Burga do Muiño, que es una piscina termal al aire libre y que mis turistas siempre les llama la atención cómo la gente se está bañando allí, bueno, pues con una alegría que la verdad es que da envidia, ¿no? Pero es que en el mismo río Miño, a orilla del Miño, dentro de lo que podría ser, la gente ve el cauce del río, vemos como unas pequeñas piscinas que están delimitadas y allí tenemos las termas de Utaris, que tienen estética incluso japonesa y que tratan, bueno, a los clientes de manera excepcional, ¿no? Hay chocolate terapia, por ejemplo, ¿no? Técnicas de chocolate para la piel, también se les trata con algas, se les trata con fango, y que llegan a brotar a 60 grados centígrados, ¿no? La verdad es que es una cosa fascinante y que efectivamente pone en común a Galicia, que es uno de los lugares más ricos, más bonitos e interesantes de España, con ese país tan lejano, tan curioso que es Islandia. Otro punto importante, las Islas Caimán. Aunque en este caso te vas a un sitio que yo también hubiera establecido analogía, como es Lanzarote. Cuéntame, ¿dónde encuentro ese paraíso en Lanzarote? Pues mira, José, en Lanzarote tenemos el Museo Atlántico, que es una maravilla, que se inauguró en el año 2017 y que es el único museo subacuático de toda Europa, ¿eh? Fíjate lo que te estoy diciendo. Está a 12 metros de profundidad, concretamente en la Bahía de las Coloradas. Bueno, pues un lugar de Lanzarote realmente increíble. Tiene 2.500 metros cuadrados y alberga nada más y nada menos que 300 esculturas realistas. Esto fue un proyecto de un artista increíble, Jason de Kyle Taylor, que funciona como arrecife artificial. De hecho, se puede uno sumergir, si tienes el título de buceo, puedes bajar allí y visitar este museo subacuático, repito, único museo subacuático de toda Europa, y que tiene, bueno, pues obras increíbles, ¿no? Él las ha titulado con unos títulos a mí me parecen muy bonitos, muy poéticos, ¿no? Cruzando el Rubicón, la balsa de Lampedusa, el giro humano. Estamos hablando de figuras a tamaño real, ¿eh? Concretamente 200 figuras a tamaño real, después hay otras esculturas, y bueno, las visitas se pueden realizar desde puntos como Playa Blanca o incluso Fuerteventura, ¿eh? Bueno, he dicho antes lo del título de buceo, pero no, con una práctica previa se puede visitar, ¿eh? Habría que, evidentemente, bueno, pues tomar unas lecciones básicas para poder bajar, evidentemente subirse en un barco y que te guíen, ¿eh? Que te hagan un buceo guiado y vivir esa experiencia. Esto tiene mucho que ver con otro lugar del mundo que tú has mencionado, que es las Islas Caimán, que fueron avistadas por Cristóbal Colón en el año 1503 durante su cuarto viaje y que, bueno, pues es una auténtica maravilla. Por cierto, que Colón no las llamó Caimán, las llamó las tortugas, ¿eh? Porque encontró bastantes tortugas allí. Lo que pasa que 27 años después descubrieron que también había caimanes, ¿eh? De ahí el nombre de las Islas Caimán. Y curiosamente, las Islas Caimán fueron colonizadas por un señor que, por desgracia, lo sufrimos mucho en el norte de España, que era Francis Drake, el famoso pirata corsario inglés Drake, que llegó a asolar las costas de La Coruña y que en el año 1586, y tras pasar por Jamaica, se asentó allí en las Islas Caimán e integró este lugar para el Reino Unido, que, bueno, ya sería oficial desde los años 50. Así que es un lugar muy evocador, evidentemente, las Islas Caimán, pero nosotros tenemos este museo subacuático maravilloso en Lanzarote y que hay que ir a visitar. Un bosque encantado también, un bosque encantado lituano, porque nos lo vamos a encontrar en Málaga, y es curioso la cantidad de bosques encantados que hay en el mundo, porque a mí así a bote pronto, recuerdo en un viaje que hice a Rumanía, que donde también hay, no un bosque encantado, ya es que es un bosque maldito directamente el rumano, ¿no? Pero tú traes uno lituano o una referencia lituana, en este caso a un punto muy concreto de Málaga. Efectivamente, tú has hablado de Rumanía, que es un país también lleno de sorpresas, ¿no? Con una naturaleza exuberante. Y en el caso de Lituania, pues estamos hablando de The Wheel of Wishes, que es el Cerro de las Brujas. Esto está en un pueblo costero, en Juodkrante, no sé si se pronuncia así, pero bueno, es un lugar que tiene esculturas de madera, que representan evidentemente a personajes del folclore lituano, ¿no? Que están inspirados en tradiciones paganas. Tenemos, por ejemplo, Satanás y la Puerta del Infierno, que es una obra que destaca mucho en ese Cerro de las Brujas lituano. Pero es que en Andalucía hemos mencionado antes a Soportújar, que es el pueblo de las Brujas de Granada, pero en la serranía de Ronda, en la provincia de Málaga, hay un lugar similar, lo han llamado el Bosque Encantado, y está situado a la entrada del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Esto es un espacio declarado Reserva Natural de la Biosfera y que abrió sus puertas en el año 2022. Ese verano, bueno, quisieron desde el ayuntamiento hacer una iniciativa para potenciar el turismo en el pueblo de Parauta, que es un pueblo pequeñito de un poco más de 200 habitantes, y que, bueno, pues que la gente fuera a visitar, más allá del legado cultural que tienen, que es un legado árabe sobre todo, en la arquitectura, tienen también una iglesia del siglo XVI dedicada a la Inmaculada, en fin, es un pueblecito con mucho encanto de la Serranía de Ronda, pero ellos querían darle una dimensión quizás más familiar, ¿no?, para atraer también a niños, a jóvenes, y crearon pues esta ruta de 3,5 kilómetros, que bueno, pues son esculturas de madera policromada, tenemos brujas, tenemos hadas, tenemos magos, duendes, en fin, un sinfín de personajes. Es este bosque encantado creado por un escultor de allí de Parauta, de Málaga, el escultor local Diego Guerrero, que comenzó a formarse hace más de 20 años, ¿no? Este hombre, bueno, pues crea esculturas, José, a partir de materiales de desecho. Le gusta mucho reciclar y ha participado en ferias internacionales como Interguía en Madrid, en ferias de Barcelona, en fin, es un auténtico todoterreno. Llegó a crear su propia galería de arte en Parauta, allí en ese mismo pueblo, pero sin duda lo que le ha dado la fama ha sido este bosque encantado. Qué maravilloso viaje estamos haciendo con Antonio Puente Mayor y esta su obra, La Vuelta al Mundo sin Salir de España, para Anaya, que ya la pueden encontrar en librerías, en grandes almacenes, a través de internet, en plataformas, y que yo les recomiendo encarecidamente. Un último sitio, Antonio, un último sitio que no puede faltar, que es Túnez, a través de yacimientos romanos, y dónde sino irnos aquí a nuestra Andalucía, a Cádiz. Pues volvemos a lo que comentábamos antes. Yo fui uno de esos españoles que fue a visitar Cartago, que fue a Túnez con toda la ilusión a ver este lugar de fundación fenicia, que por supuesto tengo que hablar maravillas de él, ¿no? Yo me imaginaba pues esas guerras entre fenicios y romanos, ese lugar fundado en el siglo IX antes de Cristo, que después fue destruido a partir del año 146 antes de Cristo y reconstruido por el Imperio Romano, pero bueno, que es un lugar estratégico, que es un lugar económico dentro de la antigüedad, básico, ¿no? Fue un lugar fundamental para esa economía marítima y que, bueno, pues que protagonizó las famosas guerras púnicas, ¿no?, entre Cartago y Roma. Yo fui allí con muchísima ilusión, fui con mi mujer, fuimos con un guía local, visitamos las ruinas, visitamos el museo y la verdad es que nos encantó. Está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y la verdad es que es un lugar que hay que visitar. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que pocos años después, volvemos a lo mismo, primero fuimos al extranjero, pero pocos años después sabíamos de su existencia, habíamos planeado muchas veces ir, pero nunca habíamos visitado Tarifa, nunca habíamos estado en Baelo Claudia, que es bueno, pues un yacimiento romano arqueológico que está a 2,000 kilómetros al oeste de Cartago, de Túnez, y que bueno, pues es una joya, yo no sé si decirte incluso mejor, porque la verdad es que a mí me fascinó. Bailo Claudia, había visto alguna fotografía, sabía que había sido una colonia fundada en el siglo II antes de Cristo y que luego había sido muy floreciente entre los siglos I y II después de Cristo, pero no me imaginaba la belleza que contenía Bailo Claudia. Tiene el resto de un anfiteatro, tiene casas, muchísimas casas a la orilla del mar. Y sobre todo tiene un centro de interpretación que a mí me pareció muy interesante para introducir a las familias, ¿no?, en esta historia. Yo iba con mi hija pequeña, nos hicieron una visita guiada y recuerdo que, bueno, la niña, siendo aún bastante pequeñita, se interesó muchísimo, ¿no?, por lo que le contaba la guía. Por eso recomiendo siempre visitar estos lugares con un guía oficial, que son los que mejor te explica. Y sobre todo me quedé con la idea, José, de que Bailo Claudia había sido uno de los grandes centros de fabricación, una de las mayores productora de garum, que es la salsa fermentada de pescado, que bueno, que fue tan apreciada en la época romana. Ellos se la echaban prácticamente a todo. Había de diferentes tipos, eran unas salsas más bien caras, pero bueno, pues Bailo Claudia fue una manufactura increíble de garum, y es un lugar precioso, es un lugar que además te permite combinar visita cultural y luego irte a la playa. Así que imagínate, Tarifa, Cádiz y Bailo Claudia. Un recorrido apasionante, acabando en Cádiz, como no, que tiene un enorme valor patrimonial desde época fenicia, y ahí están los yacimientos. Agua muy fría, la de Bolonia, hay que decirlo, pero sí es cierto que el valor patrimonial, como indica nuestro buen amigo Antonio Puente Mayor, es elevadísimo. Y fíjense, hemos hecho un recorrido por tan solo algunos de los sitios que recoge en La Vuelta al Mundo sin Salir de España. En el libro tienen muchísimo más. Van a disfrutar enormemente. Y yo les recomiendo algo: que este verano viajen, si pueden, claro, y que lo hagan con el libro debajo del brazo y visiten alguna de las ubicaciones que Antonio Puente Mayor nos da en el libro. Y de camino, que lean las orientaciones que dan, porque les garantizo que es un viaje, como su propio nombre indica, a otros puntos de Europa, pero sin salir del país. Antonio, muchísimas gracias por tu amabilidad, por estar nuevamente aquí presentando tu obra, con la que te deseamos el mejor de los éxitos y que este verano no pares de moverte, no pares de trabajar, de enseñar, que sé que disfrutas mucho haciendo esa labor como guía, y que también puedan otras personas aprender de ese pozo de sabiduría y de conocimiento que eres tú. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias, José. Tenemos muchas cosas en común. A los dos nos gusta la literatura, nos gusta viajar y sobre todo nos gusta divulgar, comunicar, contar con esa pasión que ponemos ambos en lo que hacemos, con lo mucho que disfrutamos con nuestro trabajo. Y yo te agradezco muchísimo lo que estás haciendo. Me llegan comentarios en mis viajes siempre sobre ti, sobre tus programas de radio, sobre tus libros, sobre tus experiencias, tus visitas, tus rutas, y te deseo que tengas un buen verano, que lo tengan todos los oyentes, y efectivamente que viajemos, que leamos y que nos enriquezcamos lo máximo posible. Un fuerte abrazo. Un abrazo, amigo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.